Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes, su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa, una edición más, precisamente la número 91, este lunes 25 de mayo del 2015. Buenos días, este Quito de hoy nos recibió con frío, con mucho viento, realmente más que frío, hay una corriente heladita, ¿no? Sin embargo, bueno, ya hay algunos primeros rayos solares que intentan cobijarnos. Hagamos de este día, de esta semana, un tiempo de propósitos, un tiempo de retos, como siempre les invitamos a que así sea. Bueno, no todo es fácil. Romper rutinas nos cuesta mucho, ¿no? Pero pues, si queremos realmente conseguir lo que queremos, hay que poner nuestro mejor esfuerzo. Decirlo suena fácil, escribirlo fácil, pero realmente vivirlo, ponerse en nuestros dos pies y caminar sobre ese objetivo que intentamos, pues resulta muchas veces con tantos y tantos obstáculos. Sin embargo, que nada nos detenga, que nada nos detenga, que el camino recorrido nos sirva para pues aprender, para evitar cometer los mismos errores de ayer, de anteayer, para afianzarnos en nuestras convicciones y, por supuesto, desechar lo que no puede estar cerca de nosotros, lo que no debe estar a nuestro lado. Así es que, pues, con estas intenciones nosotros iniciamos esta jornada de trabajo, esta semana a la que le vamos a poner, pues, todos nuestros sueños, toda nuestra alegría y nuestro entusiasmo. 9:05 a.m. Y miren, en Argentina, por ejemplo, y en otros países igualmente, Perú inclusive, se celebra el Día de la Virgen, por ejemplo. El día de hoy se celebra el Día de la Virgen. Y bueno, tomando en cuenta que somos un pueblo con muchos católicos, pues es un día especial para la comunidad católica. También el 25 de mayo se celebra el Día del Orgullo Criqui. Que, bueno, y la verdad es que cada vez observamos que cada día tiene una cantidad de celebraciones, de las más curiosas hasta las más convencionales, ¿cierto? Y entonces, el Día del Orgullo Friki, como les decía, ¿por qué se celebra un día como hoy, un día 25 de mayo? Entonces, aunque hay diferentes teorías acerca de su origen, la más compartida es que el Día del Orgullo Friki nació por medio de una serie de fiestas que se celebraron en un bar de Nueva York en los años 1999, y estas fiestas recibieron el nombre de Geek Pride Festival. 6 años después, ya en el año 2006, el bloguero Germán Martínez, más conocido como Señor Huevo, organizó la celebración del primer Día del Orgullo Friki a través del Internet y con gran acogida y entusiasmo por parte de los internautas. Tal fue así que desde ese entonces, cada 25 de mayo, se celebra el Orgullo de los frikis. Y esta fecha, pues, no fue elegida al azar, ya que en esta misma fecha, pero en el año 77, se estrenó una de las películas más vendidas por los frikis. La Guerra de las Galaxias es esta película, ¿no? Entonces, nos dice una cantidad de cosas, pero todavía ustedes estarán diciendo, y a la final, ¿qué son los frikis? ¿Qué son los frikis? Un friki, ¿qué es un friki, Andrés? ¿Usted sabe, amiga, amigo, qué es un friki? Bueno, sabemos que el día de hoy se celebra, ¿no?, el Día del Orgullo Friki. Se dice, además, que pues creado en honor a Douglas Adams, autor de la Guía de la Autopista Galáctico. Ya nos están dando unas pistas con todo esto, pero vamos a pedirle a Andrés, él está pues más con lo contemporáneo, ¿no es cierto?, a que nos cuente qué es esto de friki, además friki con K. El primer día de esta conmemoración, nos dicen también, en nuestro país se celebró en las calles y por supuesto también en internet. El primer día del orgullo friki tuvo su centro en la Plaza de Callao en Madrid también, donde un grupo de personas se juntaron para disfrazarse y celebrar esta fecha creando un Pac-Man humano. Ya tenemos algunas pistas. Entonces, ¿qué es un friki? Bueno, le estamos invitando a Andrés a que nos coopere con este tema. Bien, amigas, amigos, hemos hablado ya, es el Día de la Virgen y luego es el Día de los frikis. Y queremos entonces nosotros comentarles, hasta que llega a Andrés a comentarnos esto un poquito, que para el día de hoy vamos a tener música con Carla Casals, una joven artista ecuatoriana, realmente con una voz extraordinaria, con un trabajo llamado Latino Music Hall, que ofrece ser realmente todo un espectáculo, con buen trabajo de producción, sin duda alguna. Carla Calasanz llegará lejos. Que así sea. Un abrazo para Carla. Bueno, y a la final, Andrés, ¿qué es un friki? Bueno, buenos días con todos nuestros radioescuchas. Buenos días, Bachita. Buenos días, Andy. Bueno, un friki es más o menos es como poner, por ejemplo, en un curso de algún colegio, ponemos el ejemplo del típico chico que tiene gustos diferentes a todos. Ya. O sea, ni son gustos góticos, ni son gustos que tienen el común de sus amigos, tiene gustos especiales. Es ese compañero rarito. Es el rarito, es el pero rarito del grupo. Con un poco más de sapiencia, si se puede decir. Ya. Es decir, el chico inteligente, antes decíamos nosotros los nerds. Ajá. ¿No? Nerds. Es decir, de pura envidia, como no podíamos estar en ese nivel, así de casi llegando a veces hasta la locura, ¿no? De sapiencia, de inteligencia, de audacia, de extravagancia. Viene igual de una terminología en inglés, ¿no? El freak, ¿no? Claro. Pero de ahí más o menos se refiere a eso, ¿no? Miren ustedes, todos los días tenemos algo que aprender. Y qué curioso, pero no podemos nosotros cerrar nuestra mente, cerrar nuestras ventanas, porque estamos viviendo el siglo XXI. Estamos viviendo el siglo XXI, son otras épocas, es otra era. Una era de todo rápido, de todo veloz, de todo light, inclusive, de todo desechable. No quisiera decir todo, ¿no? Pero muchas cosas en esta línea de desechable, de light, de freak. De freak, cómo no, de freak. Entonces, los que tenemos otra edad estamos viviendo tal vez con ojos un poco de sorpresa muchas de estos movimientos, de estas tendencias, simplemente de una nueva forma que tienen ahora los jóvenes, los niños, de ver la vida, de interactuar con los nuevos procesos tecnológicos, interactuar con esa nueva forma de comunicación que hay ahora. Entonces, los que ya estamos viejitos o vamos para allá, no nos admiremos, no nos espantemos, no satanicemos estas formas. Al contrario, tratemos de acercarnos un poco a ellas para poder entender mejor a nuestros chicos, ¿no? Uh-huh. Siempre el diálogo, siempre aprender más nos da también más herramientas para la vida. Así es que felicidades a los freaks. Porque las cosas nuevas son las que un poco asustan a la gente, ¿no? Y digamos que, por ejemplo, este tipo de cosas para mí es como una reivindicación para esas personas, porque a la final es una forma de hacer bullying, es una forma de burlarse de alguien. Y el hecho de que lo tomen para una celebración es como decir, no me importa lo que me digas, lo voy a celebrar de igual manera. Así es. O sea, no hay ofensas, no se sienten ofendidos. Entonces, qué interesante esto que acabas de decir. Me parece una forma un poco más lógica de verlo así, ¿no? Claro, o sea, que sí. Sin tanto velo por el lado de la fiesta, por el lado de celebración, creo que es una forma de reivindicar. Por ejemplo, decir el día de los nerds, porque no puede haber, entonces sentirse felices porque son súper inteligentes. Además, ciertamente, que si hablamos de este tema, pues lo más cómodo es ser como todo el mundo es. Exacto. Y creer en lo que todo el mundo cree. Ajá. Y reírse por lo que todo el mundo se ríe. Lo difícil, entre comillas, en muchas ocasiones, resulta de pronto mantenerse en una posición de vida, en una actitud de vida que para los demás puede resultar anormal o torpe o sin sentido, y decir, no, respétame porque yo así me siento bien, uh-huh. En esto yo creo, por lo tanto yo respeto lo tuyo, que es diferente a lo mío, y seguimos tan amigos como siempre, pero yo pues aquí estoy cómodo, ¿no? O cómoda. Sí. Qué bien. Por ahí tendría que ser ese respeto a todas y todos, ¿no? La diferencia. Gracias, Andresito. Miren ustedes, Andrés, igual, un muchacho súper joven, ya tiene su título, graduado en este campo de la música, en este campo igual de la tecnología, con experiencia, pero más que todo eso, con una sensibilidad, con una capacidad intelectual formidable. Entonces esos son los chicos que también nos apoyan en nuestro trabajo y como ahorita nos dan su opinión absolutamente válida, ¿no? 9:15, amigas, amigos. Escuchemos pues a Carla Casals, Pecado. No sé si es prohibido, si no tiene perdón, si me lleva al abismo. Solo sé que es amor. Yo no sé si este amor es pecado, que tiene castigo, si es faltar a las leyes honradas del hombre y de Dios. Solo sé que me aturde la vida con un torbellino que me arrastra y me arrastra a tus brazos en ciega pasión. Es más fuerte que yo, que mi vida, mi credo y mi sino. Es más fuerte que todo el respeto y el temor a Dios. Más fuerte que todo el respeto y el... Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, amigas y amigos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana nos invita a todas, a todos, a la presentación del libro Fábulas en Luna Llena de María Antonieta Viteri. Esta obra estará presentada por Eduardo Ramírez y contará también con la participación del Coro Infanto Juvenil de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, dirigido por la maestra soprano Estela Betancourt. El evento se realizará en el Aula Benjamín Carrión el día de mañana, martes 26 de mayo, a las 11 horas. Habrá un vino de honor. Y ahora, hace un minuto hablábamos de los freaks, ¿se acuerdan? ¿Qué era un freak? Ya. Y nos decía Andrés, acá en Latinoamérica, pues los llamamos aquellos, ya lo conversamos antes, que tienen estas potencialidades, digámoslo así, en el campo de la intelectualidad, de la ciencia, en fin. Pero Andrés nos comparte también que en Estados Unidos se dice freak a una persona que tiene algún tipo de deformidad física en su cuerpo. Digamos, una mujer barbada, un hombre gigante a lo mejor, o un hombre con elefantitis, en fin. Es decir, a estas personas también se las denomina freaks. Bueno, como está el mundo, ya pues nada nos llama la atención, ¿cierto? Vamos a buscar nosotros, y queremos compartir en estos días un segmento trabajado por radialistas apasionados y apasionadas, que significa que es la historia de las palabras. Y la historia de las palabras, por ejemplo, ¿qué significa fuck? O ¿qué significa ok? ¿Qué significa Pepe? ¿De dónde se origina el nombre Pepe? ¿Y SOS? ¿O usted sabe de dónde surge el término Yucatán, por ejemplo? ¿Cómo se inventaron estas palabras? Realmente nos asombra, ¿no? Nos asombra cómo el lenguaje puede tener tanta sabrosura, digo yo, tantos colores, ¿no? Y es el lenguaje que nos aproxima precisamente a unos seres humanos con otros. Entonces, precisamente en este momento ya vamos a pedirle a Andrés, unos segundos más tenemos nosotros la historia de las palabras. Es ciertamente apasionante. Muchas veces ocupamos estas palabras en nuestro cotidiano vivir, pero ¿sabemos lo que ellas significan? ¿Sabemos de dónde vienen ellas? Bueno, en un momento más tendremos nosotros para ustedes la historia de las palabras. Amigas y amigos, igualmente quiero compartir con ustedes este libro de Luis Hay. Y tiene que ver con nuestra salud, sobre todo con esa salud que está resquebrajada en nuestra cabecita, en nuestro corazón. Algunas de las ideas que plantea Hay son como estas que quiero compartir con ustedes. Dice, todo lo que pensamos va creando nuestro futuro. El momento del poder es siempre hoy, el presente. Todos sufrimos de odio hacia nosotros mismos y de culpa. En nuestros peores momentos pensamos, yo no sirvo. No es más que una idea, y una idea se puede cambiar. Y bueno, estas son ideas sueltas que queremos esta semana irlas analizando y compartiendo con ustedes. Entonces, la vida es realmente muy simple. Recibimos lo que hemos dado, ¿no? Simple y sabia, añadiría yo. Lo que pensamos de nosotros mismos llega a ser verdad para nosotros. Creo que todos, y me incluyo, somos responsables en un 100% de todo lo que nos sucede en nuestra vida, lo mejor y también lo peor. Cada cosa que pensamos está creando nuestro futuro. Cada uno de nosotros crea sus experiencias con lo que piensa y lo que siente. Las cosas que pensamos y las palabras que decimos crean nuestras experiencias. Nosotros creamos las situaciones y después renunciamos a nuestro poder culpando a otra persona de nuestra frustración, de nuestro fracaso. Nadie, ni ningún lugar, ni cosa tiene poder alguno sobre nosotros, porque en nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros, los que creamos nuestras experiencias, nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Cuando creamos paz, armonía, equilibrio en nuestra mente, los encontramos también en nuestra vida, sin duda alguna. Así es que basta de lágrimas, basta de pena, basta de culpar al de al lado, a mi papá, a mi mamá, al vecino, a mi marido, a mi mujer, a mis hijos. Basta ya de sentirnos tan solos. Propongámonos ser nosotros quienes decretemos desde este momento y las próximas horas y días tener más tranquilidad, alegría, saber valorar y descubrir todo lo que tenemos. No nos detengamos solo pensando en lo negativo y en lo que no hemos podido alcanzar. Se acabó. Ahora comencemos por lo positivo. Pensemos en todo lo bueno que nos da la vida, en todo lo que tenemos que agradecerla. Pensemos en lo que nos falta caminar. Digamos gracias por todo lo que tenemos, ciertamente. 9:25 a.m, amigas, amigos. Vamos a escuchar nuevamente a Carla con esta cumbia y venimos con la historia de las palabras. Ni siquiera me mirás. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. Ahora que te estoy queriendo y ahora que te estoy queriendo, ni siquiera me mirás. Pero cuando yo me vaya, pero cuando yo me aleje, no me vengas a buscar. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques. No me busques, no, no me busques. Cuando yo me vaya, no me busques.

y nada más que eso. Robert Fisk y Fran Sevilla, corresponsales de guerra, que han estado en muchas, nos cuentan que las guerras huelen. Ellos las han sufrido por dentro y conocen ese olor de podredumbre, caliente, dulce, pegajoso, que se te mete por todos los poros y se te instala en el cuerpo y no te abandona. La guerra huele, el olor del dolor huele y nada más. La guerra huele, podredumbre, caliente, dulce. Adivina adivinanza. ¿Por qué a los Josés les llaman Pepe? ¡Vamos, Pepe! ¡Anda! ¡Que tenemos que vernos con el otro Pepe! ¡El de Salamanca! En los conventos, durante la lectura de la Biblia, al referirse a San José, esposo de María y padre de Jesús, decían siempre en latín: Pater putativus. Que significa padre adoptivo, padre supuesto. Pater putativus. Para abreviarlo, tomaron las iniciales PP. Así nació lo de llamar Pepes a los Josés. Más historias de las palabras el día de hoy aquí en Juntémonos en la Casa. Bueno, las bondades de los alimentos naturales, sin duda alguna, es un tema que nos atrae profundamente ahora, que es la era en la que nos cuidamos de no tener sobrepeso, en la era en que nos cuidamos de estar más bellos que nunca, más bellas que nunca, de cumplir realmente con un ritual respecto a nuestra imagen inclusive. Pero lo cierto, lo verdadero, es que nuestra salud debe estar primero, y por eso las bondades de los alimentos naturales debemos conocerlos. Y la Universidad Católica del Ecuador precisamente publica un trabajo de César Ramos, un pensamiento anónimo de origen chino, pronunciado hace 3.500 años, decía: el padre de la enfermedad puede ser cualquiera, pero la madre, con seguridad, es una mala alimentación. En efecto, la civilización occidental, con sus avances científicos, inventos e increíble tecnología, ha puesto al servicio de la actualidad, de la actual sociedad, una infinidad de comodidades y facilismos con el propósito de que se viva mejor, pero a su vez también ha sido víctima del pensamiento mercantilista gestado y perfeccionado por grupos de fanáticos mezquinos, dice, que conforman el poder político, el financiero y el empresarial a nivel mundial, y que al financiar y organizar grandes corporaciones han priorizado la obtención de ingentes fortunas sin importarles o con importarles las condiciones educativas, alimenticias y de salud de los seres humanos. Entonces, este libro pretende ser una recopilación científica de las bondades nutricionales y medicinales de estos alimentos naturales, sobre todo en relación con los disponibles en países como el nuestro, ¿no?, Ecuador, los cuales pues están explicados en función de las características intrínsecas y funcionales de cada uno de estos alimentos. Las bondades de los alimentos naturales, de César Ramos. Bien, seguimos con más, y Cesárea Évora nos interpreta Tiempo y Silencio. Cesárea Évora, quien murió a los 64 años de edad, muy joven ciertamente, con un cáncer a los pulmones. Y es curioso, a pesar de que pues se le detectó esto unos años antes y fumaba, esta señora que realmente nos tiene emocionados hasta el día de hoy, sin su presencia, pero con su voz maravillosa, Cesárea Évora, les decía, hasta el mismísimo momento en que ella murió, siguió fumando, y pidió expresamente que no le quitaran su cigarrillo, que era lo único que le acompañaba. César y Débora, tiempo y silencio. Casa en el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo y silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. Nacer en tu risa, creceré en tu llanto, vivir en tu espalda, moriré en tus brazos. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto. En el cielo, un jardín en el mar, una alondra en tu pecho, un volver a empezar, un deseo de estrella, un latir de gorrión, una isla en tu cama, una puesta de sol. Tiempo es silencio, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, gritos y cantos, cielos y besos, voz y quebranto, voz y quebranto. Voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto, voz y quebranto. Nosotros creamos situaciones y después renunciamos a nuestro poder, culpando a otra persona, decíamos, de nuestras frustraciones. Nadie, ni ningún lugar, ni ninguna cosa, tiene poder alguno sobre nosotros, porque en nuestra mente los únicos que pensamos somos nosotros, es decir, los que creamos nuestras experiencias para crear nuestra realidad y todo lo que hay en ella. Cuando creamos paz, armonía y equilibrio en nuestra mente, los encontramos en nuestra vida. ¿En cuál de estos dos enunciados se reconoce usted, amiga, amigo? Todos están contra mí. El segundo enunciado, la gente es siempre amable. Cada una de estas creencias creará experiencias muy diferentes. Lo que creemos nosotros mismos y de la vida llega a ser nuestra verdad. Y sin duda alguna, el universo nos apoya totalmente en todo cuanto decidimos pensar y creer. ¿Qué piensa usted? El día viernes, precisamente, alguien me decía, qué difícil, yo soy un poco reacio o no estoy tan cercano a todo lo que es estos libros o estos trabajos de autoayuda, ¿no? Muchos connotados escritores sabemos que piensan que realmente estos libros no son o no deberían ser valorados como literatura para nada. Sin embargo, pues hay un buen número de la población también que lo consume y en algunos casos conocemos con algún éxito. Sin embargo, sin ponernos fanáticos de uno u otro, u otra posición, ciertamente que el tener una actitud positiva para nuestra vida simplemente nos va a ayudar a caminar un poco más, ¿no? No conocemos de casos donde la ira invada a alguien, donde el grito sea su forma de comunicación, o el irrespeto, su forma de solicitar cosas, en fin, donde haya dado buenos resultados. Eso para nada da buenos resultados en ningún esquema de comunicación. Fíjense ustedes, el respeto sí, la amistad mucho más, ¿no? La coherencia. Entonces, ciertamente, lo positivo crea espacios positivos. Una forma de comunicación sencilla, agradable, genera respuestas agradables, sin duda alguna. Debemos despedirnos ya con un saludo a nuestras compañeras que nos están escuchando en diferentes departamentos de la Casa de la Cultura. Sabemos de nuestras compañeras que nos escuchan en este momento en la presidencia de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Edith Celina Sosa, mil gracias. En el Departamento de Publicaciones, cosa igual, queremos agradecer su sintonía a Juntémonos en la Casa. Un abrazo, una buena semana, y para todas y todos nuestras y nuestros compañeros quienes hacemos la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y por supuesto muy especial a quienes hacemos la Radio de la Casa. Vicente Moya, también Diego Salazar, Darío Males, y Jaime Rosero, y Laura Ríos. Pues tenemos un gran equipo realmente aquí de compañeros, cada cual con sus particularidades, sus bondades, sus locuras, pero realmente aquí estamos, haciendo radio. Andrés Viracocha, un abrazo, gracias por su trabajo el día de hoy. Nos despedimos con un tema precisamente de Carla Calasanz. No, hay que apoyar al talento ecuatoriano, claro que sí. Buenos días, hasta el día de mañana. No. Too late.